de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Sembraré hoy, brindo a tu suerte. Exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Se armó, se armó, se armó. Escuchando, escuchando jijiji. ¿Qué otra cosa íbamos a escuchar y a reír un poco? Estamos con Mariano del Mazo aquí presentando el libro Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Fuimos Reyes, un libro de coautoría con Pablo Perantuono. Y Sergio Rotman se prendió aquí a la charla esta, bueno. Esta introducción que nos lleva a todos por la misma época. Es que veníamos acá con Saúl a hablar un poquito de nuestro proyecto juntos que se llaman Los Sedantes, claro. Que tenemos nuestros únicos dos shows del año, con esos proyectos que yo armo, claro. Porque me aburro los fines de semana, ¿sí no? Y suelen ser muy, muy intensos y muy divertidos. Así que venimos para acá a internarnos un poco con eso. Bien. Y me encontré con mi amigo Don Mariano. Un placer. Ah, hombre, que entrar, luego vamos a entrar de lleno ahí al Después rato. Después una entrevista, Rodman. Pero claro, sí, por favor. Creo que el pozo del 65. 6-3. 6-3. Ajá. ¿Qué relación tenés con los redondos? Es muy particular. Yo pertenezco, si hay alguna cosa que en el mundo que pertenezco es al primer movimiento punk de Argentina. Eso empezó entre el 81 y 82. En el 82 yo me uní o me corté el pelo. Y Los Redondos, para nosotros, eran un grupo viejo. Ya en el 82. Es que lo era. Entonces, nosotros estábamos. A mí me copaba Virus, el Virus de Guadu Guadu. Y sí. Obviamente Los Violadores. Y básicamente Sumo. Y Los Redondos sonaban a una tormenta de arena de 1944. No tenía nada que ver con la modernidad. Entonces los excluimos directamente de nuestro grupo de visita y nos refugiamos en Sumo. La conexión Sumo Redondos es absolutamente casual y tiene que ver solamente con la canción que compartieron. Con la pelada y con cuando Luca cantó con ellos. Pero claro. Musicalmente no tenían nada que ver. Y nosotros, yo a Los Redondos los vi dos shows de Los Redondos nada más en mi vida. Una vez los vi en Mar del Plata. En el frente al faro, se llamaba Torreón del Monje, que tocaba Willy Cruz, que era mi contacto para ver a Los Redondos. Y también los vi en Cemento alguna vez. Mi cuerpo estaba, mi mente no. Claro. Vos sabés que lo que cuenta Sergio a mí me pasó de otra manera, pero yo era fanático de Sumo, de Los Redonditos, sí. Y de bandas hoy totalmente. Bueno, también iba a ver a Los Violadores y a ver que Alfonso se entrega, ¿viste? Y cuando surge el gran recambio de rock en Argentina, que ocurre, digamos, con Malvinas en el medio, pero ya venía de antes, porque el primer disco de Virus es del 81. Exacto. Venía, quizás sin Malvinas hubiese demorado 2-3 años más, pero se venía. Los Redondos quedaron en una situación de igualdad con un montón de chicos que en ese momento tenían 20 años y Los Redondos ya eran unos viejos de 30. Claro. Pero, y ahí también me mojaron el pancito los Memphis. Ah, claro, totalmente. Y después otra cosa, que por ahí no se habla de la pelada, pero era raro un cantante con bigote. Antes hablábamos casualmente. Era muy policíaco el bigote. Bueno, nosotros contamos en el libro una cuestión que es una realidad, un dato, digamos, de los archivos. Muere Luca Prodan y el indio que está acá, como aparece en la tapa, sí, estaba con un poco de pelusa y barba y bigote, se rapa. Gran parte del público de Sumo se va con los redonditos. Claro, totalmente. A su vez, los redonditos están sacando discos muy exitosos, muy, muy vendedores, con Bam Bam, con toda esa claro, historia de fines de los 80, le estaba yendo bien. Pero una vez muerto Luca, disuelto Sumo, uno puede pensar que se fueron con Divididos o con Las Pelotas. Al principio no fue así. Pero perdóname, tengo una pregunta. Los Redondos ya llevaban muchísima más gente que Sumo en esa época. Siempre. ¿Cuándo? 84, 87 muere Luca, ¿no es cierto? Mirá, 86 muere Luca. Es que ellos... No. Estamos hablando de dos bandas que su primer disco es en el 85, pero sí. Sumo tuvo como mucha actividad entre el 81 y 85. No, perdóname, Los Redondos tenían muchísima actividad desde el 78. Sí, pero digo, no bien, sé, sí, pero no es otra. Los Estrellas, los Teatro Estrellas. Mira, en la Quina del Sol, en 83, 84, sí, tocaban en la Quina del Sol, ahí tocaban Soda Estéreo. Los Sumo, Redonditos, los Twist, y Sumo. Ahí, y los Twist. Pero sí, ahí empieza la actividad más personas, grande. ¿No sabes la historia del primer show de los Cadillacs en la Quina del Sol? ¿Cómo fue? No, ¿de qué año era? 84. Dale. 85. Los Cadillacs habíamos tocado en un lugar que se llamaba Blues, que quedaba en la calle Marcelo T. Alvear. Han hecho dos shows nada más. Y se había corrido bastante la bola, porque no había nada como eso, y sobre todo porque éramos muy chicos. Yo siempre le explico a la gente que los Cadillacs teníamos, Luciano, Altirri, lo que es ahora, tenía 16 años. Claro. En esa época no había pibes que tocaban de 18, claro, 19. Yo soy de los más grandes de los Cadillacs, en esa época tenía 21. No había gente de esa edad que tocara, claro, música. Claro. No empezabas hasta los 25. Entonces, nos llevan a tocar a la Esquina del Sol porque los Twist estaban presos. Andás a ver por Couto, que era hermano Fabián Couto, que era el manager de los Twist, actualmente claro, mi manager todavía, nos llama y dice, ¿cómo eran los pibes? Este fue Couto, ¿no? ¿Cómo eran los pibes esos que tocaban? Dámelos para que vengan a tocar. Y ese show estuvo grabado en VHS hasta hace 2-3 años, se perdió. No sé qué era. Pero así llegamos a esa cofradía extraña que era tocar a la Esquina del Sol, que era eso. Y andaban con un trompetista en esa época, al principio de todo. ¿Quién es? Ustedes. Los Cadillacs siempre tuvimos sección de viento. Pero un trompetista que Sergei, después... Sergei. Claro, era amigo de Andrés Calamaro. Claro, nos lo puso Andrés Calamaro. Y era como, nos llevaba como 5 o 6 años, que en esa época era claro, calidad. Pero no tocaba muy bien tampoco. Bueno, nunca nadie tocó muy bien. No está más en ningún lado. Bueno, es muy gracioso lo que cuenta Willy Crook de cómo lo verdugueaban por su sax, claro, ¿viste? Él mismo, sí. Decía, yo no hacía tocar nada. Pero Willy tocaba muy bien. Para mí, Willy, Roberto y Pettinato eran excelentes saxofonistas. Sí, lo que grabaron... A mí me parece que vuelo, son buenos. Tiene lo vuelo. Que pasa es que tampoco acá en Argentina hay una gran conciencia de lo que significa tocar bien. Los Cadillacs fuimos criticadísimos al principio, uh-huh, porque en teoría y teníamos la mejor base que había en el rock argentino, que era Richard y el señor Flavio. Era mucho mejor que la base de Soda, que era una vergüenza. Zeta y Char era una vergüenza, la gente que no podía tocar su instrumento. Tenía el bombo grabado, ustedes saben esa historia, ¿no? El bombo de tambor, de temblor jamás lo pudo tocar. Y es una boludez, boludo. 3-2, 3-2. No, porque los Cadillacs no pueden tocar. No, vos no podés tocar. Dijo Alberti, baterista, también sufrió mucho. Sufrió mucho esa cuestión. Bueno, y en el libro habla mucho de Sidoti y de la obsesión por el indio. El tempo. Otros madera, que tuvieron que... Bueno, de hecho, cuando lo convoca a Lamberri era para decir, bueno, pongamos Fabián Couto a esta situación. ¿No? Un batero bueno y listo, ¿no? Pero ya está, ya fue todo, me parece. Y ahora es como ver el holograma. Pero bueno, el tema, la obsesión, ¿cómo se llama esta película? Que a mí me gustó, fue muy criticada, la del batero. Whiplash. Sí, sí, sí. Bueno, que viste, la obsesión del tiempo, que caga... Tiempo. Sí. Y viste, en el rock and roll, viste, pedir tanto, ¿no? No sé, qué sé yo. Bueno, lo que pasa es que también los Redondos de toda la vida fueron un grupo esquizofrénico, básicamente. Y después todo lo demás. Pero era una cosa de ver, es esto, y se hace así, y es bueno, así. Bueno, y acá... Somos independientes, ¿para? Lo que nosotros marcamos acá en el libro, es que entre los muchos malentendidos que hay, era... Había como una idea de que los Redonditos y esa cosa que tuvieron al comienzo de Happening, de performance medio sapiana, ¿no? De Franz Zappa, de Gallinas, que eso ocurrió, sobre todo en los primeros años en La Plata, Después en un momento, sobre todo cuando se mudan a la Argentina, era todo mucha disciplina. Se mudan a Buenos Aires. A Buenos Aires. Tiene razón. Para mí fue un plato volador. Cuando cruzaron la General Paz. En serio, lo que vos decís, que no tenías dónde meterlo en el 83-84, yo creo que era un plato volador. Eran viejos, que uno venía del siloísmo, otro venía de la izquierda, el otro era... Era cosa rara. Pero hay algo sorprendente, perdón, de Los Redondos, es que todo eso tapaba lo buenos que eran. Porque, por ejemplo, todo eso que armaban, esa fortaleza que armaban, a los que éramos en aquel momento público, y no te ponías la camiseta. Tenías que ser un redondito Rigota. No, boludo, quiero escuchar a Birthday Party y Redondito. No puedo, no, te escuchar a Los Redondos. Te impedía ver lo buenos que son. A mí me tomó años entender que eran excelentes. Y ahora soy fan. Pero, Saúl, ¿cómo los viviste vos? ¿Desde yo qué me lugar? Poco, yo era chico, ¿viste? No sé, ellos me llevaban. Vos sos igual. Pará. El problema tuyo no era que eras chico, sino que 67. Tu sonrisa te delata. Sí, del 67. Imagínate, yo tenía 17 años. Ya los viste en obras, ponele. Sí, claro, sí. Yo iba donde me llevaban ellos. Directamente, o sea, no... Bien. No, pero incluso... ¿Te gustaban en ese entonces o era una banda que te pasaba de largo? No, me gustaban. A mí me empezaron a gustar. Bueno, la postura. Dicotomía entre Sumo y Los Redondos. Vos lo veías a Luca, que estaba con una remera panca, agujereada. Y lo veías al Indio, que estaba con una camisita Angelo Paolo. Pero, Mariano, el problema más grande que había... El problema más fuerte que te dividía de Los Redondos, y te lo digo como haberlo vivido y acordarme extrañamente, era que eran demasiado vieja escuela del rock and roll en audio. Eso es lo que los primeros dos esa discos, cosa de Dire Straits que tenía Sky nos rompía soberanamente las pelotas. Decía, apretá el distorsionador, la concha de tu madre, ¿viste? Era plin, plin, y no lo entendíamos. Después sí lo entendimos, que era un genio. Pero mirá lo que era. Pero para esa época, foto, vos venías bien. Un empleado público. Sí, claro, sí, sí, bancario. Un bancario. Ocultando sus verdaderas intenciones, ¿no? Otro de la corbata. Bueno, este detalle de la corbata que estamos viendo, que en la radio no lo pueden ver, era el detalle New Wave de Los Redondos. Claro. Y nosotros íbamos con toda la intención que nos gustara, porque nos gustaba la corbatita. Y después escuchabas esa, no, flaco. También fue la banda de sonido de Cerdos y Peces. Claro. Fue la banda de sonido. Porque vos lo veías a Sky en el escenario y lo veías a Semilla con ese gorro que se ponía. Y había algo medio portuario, medio que sugería entre una cosa. Si Sumo era anarquía, estos eran como una política, viste, otro malentendido, ¿no? Una cosa portuaria cuando ellos. Trotskistas, decilo. No, ni siquiera, más una izquierda medio, una izquierda peronista, te diría yo. Pudiente. Trotskista, boludo. La izquierda pudiente. Pero fíjate cómo se luqueaba Sky, que yo lo adoro personalmente. Vamos a buscar la foto. Digo, se luqueaba y era como una especie de algo medio Lucifer, ¿no? Era la corbatita también, ¿eh? Sí, por sí, ahí sí. Había una. Esta está. Mirá los Cruz, déjame esta foto. Sí, la estamos en radio, ¿no? Mirá esta foto, qué buena. Y esta es la policía. ¿Ves? El coso que había como un New Wave acá, ¿ves? Ah, había un New Wave. Sí, con pelo. Hasta que ibas al show y se trababa el New Wave. Totalmente. Y las fotos y todo lo que son. ¿Y de quién era la Esquina del Sol? Perdón, dale. ¿De quién era el dueño? Uy, qué buena dueño. Pregunta. ¿De quién era la Esquina del Sol? Yo no sé. ¿No tenía que ver Morano con la Esquina del Sol? ¿No tenía que ver la gente de...? Bueno, oyente, por ahí. ¿De quién era la Esquina del Sol? Después se mudó, ¿se acuerdan? A Libertador y Olazábal, ¿no? No fui nunca ahí. Fue la ex. Libertador. En un momento cambió de nombre. Fue la Esquina del Sol, después hubo algún quilombo... Y le pusieron la ex, que era la misma esquina, Gurruchaga... Pero yo me acuerdo de haber ido a la Esquina del Sol de Libertador... No, eso era Stud Free Pub. No, eso era donde estaba el túnel. Dios mío, no me acuerdo. Los Jairos y los Pinchos. Los Jairos y los fue la Esquina del Sol. La Esquina del Sol de Libertador. Totalmente. Era como un primer piso, ¿no? Van bajando los recuerdos. Exactamente. No, me acuerdo porque tocamos nosotros y no había nadie. Y empezaron a tocar ustedes y se llenó. ¿Y te acuerdas cuando apareció Troilo? ¿Te acuerdas cuando apareció Troilo? Que viste, el tango. Superman Troilo. Qué bueno. Bueno, se llena de anécdotas la historia y... ¿De quiénes son las gentilezas de las fotos? Porque veo que hay fotos que no están muy vistas y tampoco variadas, muy contrapublicadas. Muchas de Astrid, es difícil conseguir fotos de Los Redondos. Por eso. La foto de tapa es de Hilda Lizarazu. Esta es una de las que más con las más sí, vistas, que ¿no? está esa, y después hay una que es igual, que dice A Favor. A Favor, exacto. Y que después, salió en humor. ¿Dónde están los videos ahí famosos que llevaron a la ruptura de la banda, no? Mira, según Cuartero, el hijo de Poli, los tiene él en una caja fuerte. Pero no salió eso, no es lo que salió de Huracán, de YouTube. De no, Racing, no, eso. Sí, pero parece que hay mucho más material de todo River, todo Racing. Qué boludo somos los músicos a veces, ¿eh? Cuando vos tenés que poner eso, siglo XXI, nadie paga más por DVD, muchachos, sépanlo, existe YouTube, ¿ok? No se preocupen más por eso, pongan todo ahí, boludo. Ni por los discos pagan, imagínate. Por los discos, ¿no? Pero bueno, por eso se dejó de ver tele, se dejó de ver un montón de cosas, y todo lo puedes ver al día siguiente en YouTube, ¿verdad? Digo, ¿te pediste algo más o menos importante? Periscope, lo ves en el momento, quiero ponerte al día. ¿Qué? Periscope.tv, lo ves en el momento. Y sí, pero y esta cosa hermética, de como una especie de proteccionismo de la obra, con un cierto grado de temor a no sé a qué. ¿Será que, no sé, no le gusta lo que ve? No sé. Hay cosas que ocultar. Como teóricamente, si hoy publican, deciden publicar una caja con todos los redonditos, me parece que sería un éxito. Sería un éxito, sin duda. Sí. Me parece que en ese sentido no... éxito de la piratería sería, te voy a decir. También, pero digamos... Una caja que esté vacía y que tenga un código de barra. Bueno, la pregunta del millón que... Es buena la pregunta que hacía, porque ¿cuál es la motivación que lo... Perdón, me metí acá, me volví a la puerta. Yo me voy. ¿Cuál sería el caro, el sentimiento? Es la motivación de que no los vea nadie. Yo lo escuché decir que yo solo en mi casa. De cuidar la obra, ¿no? Como una cosa medio hermética, de cerrar ahí como el tema del proteccionismo, ¿no? De alguna manera que evidentemente debe haber un tipo de temor a la exposición de ese material. Que no sé bien por qué. Pero hay un proteccionismo también para con el indio, porque desde ahí empezó el quilombo, ¿no? Bueno, el que maneja los hilos de esa suerte de privacidad es el indio, ¿no? Claro. Que es muy celoso de todas estas cuestiones. No, lo que yo digo, la pregunta del millón, que siempre que voy a un lugar me la preguntan, es si para mí volverían los Redondos. Yo no lo sé, yo creo que no. Pero yo se lo pregunté a Sky esto, después de publicado el libro, y Sky me dijo algo muy interesante. Me dice, no van a volver. Ahora, si volvieran, yo me lo imagino, el único modo, dar un concierto sorpresa en un estudio cerrado, transmitido por internet para todo el mundo. Claro. O sea, sería imposible pensarlo con se perdería con muchísimo de la... No, posiblemente no, pero... Hay una operativamente cosa... es imposible. Y no toco ningún tema de Momo Sampler. Claro. No, y a su vez lo que decía... Ahí se pudrió, claro. Lo que decía, bueno, lo que fue, por ejemplo, último Bondi en Racing, muy complicado llevar vivo. Saltó la pista. Saltó la pista. También los Redondos hicieron... Mira, yo una época era... nos manejaba a mí y Maura Gerardo Rojas, que es muy amigo de Sky Apple, y compartimos varias noches después de tocar a hacerla hasta las 8 o 9 de la mañana en casa de Sky Apple. Y yo tenía unas charlas con, en ese momento los Cadillacs estábamos separados en impasse, y yo le decía la solución para ustedes: váyanse de gira a otro país. Váyanse, igual iría gente de acá aunque toquen en la China, pero esa era la solución para los Redondos. Que los Cadillacs lo hicimos de forma sistemática y nos salvó en aquel momento, primero económicamente y después nos posicionó en el mundo como nos posicionó. Andate de gira a México. Poné tus condiciones. Vos querés, pagate vos mismo tu sonido para que esté bien, porque en México son subnormales. No pueden poner un cable, comer chicle y caminar a la vez. Son estúpidos. Entonces, no me gusta la raza humana, perdón. Ahí está llamando el charro Morena. Decirle que me lo va a justificar, León Guanajuato, si no pueden hablar en un escenario. Y le dije, y me quedé hablando con él. Y Sky me devolvió una respuesta típica de los Redondos: bueno, si quieren vernos, que vengan los mexicanos a Argentina. No, pero era muy bueno lo que le estabas planteando. Pero verdad. Bueno, de hecho en Uruguay fue uno de los mejores. Bueno, una de las cosas que se barajó hace un par de años ya con el indio solista, ¿no? Que uno heredó la masividad del indio, sí. ¿No? Se la quedó él. Pensar en conciertos en Nueva York. Mirá. Pasa que también es la búsqueda. Cuando vos tenés una obra como la de los Redondos, lo más interesante que puedes hacer es ofrecerla a un público que no es 100% condescendiente con tu obra. Claro. Y de esa forma te vas a reinventar. Si no, está todos criticándote, que bueno que son, no podemos tocar de tanta gente que va. Es horrible, no puedes tocar. Bueno, porque vinimos a hacer esto para tocar, no para no tocar. Lo que hace el indio hace bastante tiempo son ceremonias que no pasan por lo musical. Definitivamente, un embole. Ajá. Sí, sí. con diferentes... No, un embole la música, que me gusta mucho. Un embole la... Es que no se puede escuchar, no se puede escuchar. A nivel público es un embole, es un embole. Mirás 70 cuadras en el barro para... Bueno, eso es lo que buscan. El público son chicos mucho más jóvenes que nosotros, por supuesto. Es eso, después no ven nada. Ojo, yo lo he visto, ido a ver varias veces y esto es una mezcla, ¿no? Hay gente joven y de repente te das vuelta así, un negro gordo de 50 años llorando cuando están tocando el tema del Ángel Parazo, claro. Y te abrazás con el gordo que viene con los cuatro hijos. Sí, sí, sí. Es como que está un poco mezclado. Pero básicamente parece que es juntarse con amigos, agarrar una chata, ir, sí, parar, total. Hacer la carpita. Parece que es eso, que es interesante también, pero no es musical. Pero no es musical. Vamos a una tanda. Dale, perdón. Seguimos. Y seguimos aquí. Perfecto. Charlando con Sergio Rotman, con Saúl, con Mariano del Mazo y el equipo de la parte de atrás.